This is Spanish 30. Muchas veces cuando nosotros nos invitan a hablar a algún sitio, siempre pensamos lo que vamos a hacer es compartir del corazón con la esperanza de que los comentarios que nosotros hagamos le den esperanza a alguien de que pueden tener un futuro mejor. Y nosotros le vamos a contar un poquito de nuestra historia. No vamos a dar la historia completa, obviamente, porque la historia de nosotros no está terminada todavía. Falta mucho por venir, pero yo tengo 3 niños, esos 2 y el mayor, y Blanca tiene 4, esos 3 y yo. Hace mucho tiempo atrás, antes de Blanca y yo casarnos, cuando yo cursaba estudio en la Universidad de Puerto Rico, déjenme decirle que yo era bien, bien violento en la Universidad de Puerto Rico. Yo cogí 4 años de estudio y los comprimí en 6. Y durante ese periodo de tiempo, varias veces pensé no terminar. Y fue entonces que Blanca, muy sabia, me dijo: "Honey, si no, tú no terminas, no nos casamos". Me dijo: "Yo no quiero que en el mañana, cuando los otros compañeros tuyos tengan su educación y tú mires para atrás y culpes nuestro matrimonio por la falta de esa educación". Fue luego más tarde cuando decidí perseguir una carrera legal. Y con temor, como todos nosotros cuando vamos a perseguir algo nuevo en nuestra vida, y durante las presiones del trabajo y los estudios, y pensé no terminar, fue ella quien me convenció no solo que empezara, sino que terminara. Y en este negocio, luego, más tarde, cuando yo, en una serie de frustraciones, porque algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una presentación sin invitado? ¿Alguno sabe de eso? Sí, frustrante. Yo tuve 18 noches consecutivas en que nadie vino. Nadie vino. 18 noches consecutivas. Y después de la noche número 18, yo estaba preparado no solamente para dejar el negocio, sino para botar el kit por la ventana. Y fue Blanca quien me dijo: "¿Qué tú le vas a decir a Roberto? ¿Que el sueño que le forjaste ayer no es cierto hoy? ¿O qué le vamos a decir a José? ¿Que ayer mentimos o que mentimos hoy? ¿Qué le va a decir a Amparo, que ha forjado todas sus esperanzas en este negocio y en ti? Si tú quieres botar el kit, yo estoy contigo, pero podemos pensar qué contestación le vamos a dar a ellos". Y en una manera fuerte, ¿verdad?, yo dije: "¿Dónde está el kit?". No, para abrirlo y ver lo que estaba dentro y seguir haciendo el negocio. Muchas personas entran en este negocio en busca de un sueño. Otros en busca de recompensas. Otros en busca de felicidad. Otros como yo han encontrado su sueño, su meta y su recompensa en una persona. Yo quiero que me reciban con un fuerte aplauso a mi amiga, mi amor, mi esposa, mi compañera y mi socia, Blanca. Muchas veces me oirán referirme a Mario, cuando lo llamo le digo "Honey Dear". Eso quiere decir, si lo traducen literalmente, "Honey" quiere decir miel, y "Dear" quiere decir como queridito. Y la razón de yo llamarlo "Honey Dear" es que el inglés es un idioma que yo lo encuentro un poco seco. Y yo encontraba que llamarlo Honey era muy seco y decirle Dear era seco también. Y por lo tanto, yo llamo a todo el mundo, a todos los distribuidores, Honey Dear. Así es que si de vez en cuando se me zafa el Honey Dear, eso es lo que quiere decir. Lo quise hacer porque tiene más significado que cualquiera de los dos sueltos, ¿ok? Mario estaba refiriéndose a cuando empezamos en el negocio. Como ustedes sabrán, y quizás algunos de ustedes, los nuevos, no lo sepan, cuando Mario y yo empezamos el negocio de Amway, yo no quería hacer el negocio. Yo era la persona más negativa que existe en el mundo. Una de las condiciones que le puse a Mario para hacer el negocio fue que no auspiciara más de 5 personas. ¿Por qué? Yo le dije a él que más de 5 personas juntas en un mismo salón no las podía aguantar. Yo era una persona bien antisocial. O sea, no le daba las buenas noches, no me sonreía. Si me sonreía un poquito, me daba unos calambres en la cara. Terrible. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha sucedido eso. Pero yo recuerdo que cuando tenía como 18 o 19 años, la hermana mía mayor me invitó a una fiesta de la oficina de ella. Y me dice, Blanca, te voy a pedir un favor. Por favor, de vez en cuando sonríe. Y yo le dije, chica, tú me estás pidiendo un gran sacrificio. Pero lo voy a hacer, es la hermana mía mayor. Y me invita a su fiesta, me voy a la fiesta, y cada vez que yo me sonreí, creo que me sonreí 3 veces en toda la noche, me daba un dolor aquí. Cuando llegué a la casa, tenía un dolor en toda la cara. Y le dije, Raquel, jamás en la vida me vuelvas a hacer eso, porque yo no me puedo sonreír. Ustedes se imaginarán que una persona de esa índole... Me casé con Mario, que es una persona tan y tan social, tan y tan amigable, y que le gusta estar siempre, siempre con muchas personas. Y cuando entramos en el negocio de Amway, yo le digo, jamás alcanzaremos ningún tipo de éxito, porque este negocio, para alcanzar el éxito, se necesita el trato de personas. Y yo no puedo, no soy simpática, no tengo ese don de estar con las personas. Y Mario me dice, lo único que yo necesito es la ayuda tuya. Yo voy a hacer el negocio, me quieras ayudar o no me quieras ayudar. Pero si tú me ayudas, llegamos más ligeros. Y me dice, una de las cosas que me dijo fue, porque yo te quiero mucho y este negocio lo quiero hacer por la familia nuestra. En ese entonces, Mario y yo, Mario era oficial del ejército, había estado casi 16, 15 años en el ejército de los Estados Unidos, era coronel del ejército y pensaba retirarse. Yo lo había convencido de que estudiara leyes porque yo tenía una imagen de que él cuando... estudiara, se graduara de leyes, ponía su oficina de leyes, igual que su padre que era abogado, su cuñado era abogado, y nos iríamos a Puerto Rico a establecerse él como abogado. Para mí yo tenía ya una, como se dice, una pintura de todo lo que iba a ser la vida de nosotros. El negocio de Amway no entraba en los planes míos. Pero como Mario es el tipo de persona que le gusta relacionarse con otra gente, tan pronto él vio el negocio, o la forma en que él lo vio, se enamoró por completo y me dijo, Blanca, esto es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser un coronel por el resto de mi vida, yo no quiero ser un abogado, yo no quiero hacer más nada, yo lo único que quiero hacer es vender jabón. Yo quiero hacer el negocio de Amway. Y dice, y yo quiero hacerlo, tú me puedes ayudar porque necesito tu ayuda. Y cuando él me dijo, necesito tu ayuda, yo le dije, sí, Honey Dear, yo te ayudo. Y decidí hacer algunos cambios en la vida mía para poder ayudarlo en el negocio. Entre los cambios que hice fue empezar a asistir a las funciones, porque yo antes no asistía a ninguna función. Empezar, como se dice, a tratar de creer en lo que Mario creía. Es muy difícil cuando usted auspicia a 2 personas o auspicia una pareja. El caballero no puede decir, mira, yo voy a entrar con María porque María tiene mejor personalidad que Juana, que es la mujer mía. Así es que déjame a Juana fuera y fírmame a María. Ustedes entran como pareja, ustedes no pueden escoger la, ¿cómo se dice?, el partner de ustedes, el socio. Por lo tanto, al entrar como pareja hay una desventaja. Número uno, si uno de los dos es negativo, pone a la otra persona en negativa también. Y el que es positivo y quiere hacer el negocio, tiene como una piedra alando a la otra persona que es negativa. Número dos, cuando ustedes están auspiciando, van a escoger personas que siempre sean positivas, una pareja. Ustedes si ven una pareja positiva, dice ahí tengo 2 directos, un directo, una pareja directa. ¿Verdad que todos están buscando personas que sean sonrientes, amables? En la historia de nosotros quiero que recuerden una cosa. No se olviden que cuando tienen una persona, el esposo es antipática o el esposo es antipático y es negativo y no quiere el negocio, tengan suficiente amor como el que ustedes tienen aquí en Santo Domingo para oficiar a esas personas también el negocio y tener la paciencia y esperar y darles todo el cariño necesario para que esa persona crezca también y quiera hacer el negocio. Al poco tiempo de estar ayudando a Mario, nosotros llegamos al nivel de distribuidores directos. Así que Mario es una persona que tiene muchos conocimientos del negocio. Yo lo admiro muchísimo. Tiene un carisma enorme. Y ustedes van a disfrutar mucho de la charla de Mario. En algunas ocasiones yo les he mencionado lo que es el gatito y lo que es el león. Y uno de los distribuidores, cuando me vio la última vez, me dice que se recordaba del gatito y el león. ¿Qué es el gatito y qué es el león? Muchas de ustedes están casadas con un hombre que es una persona que no es un, ¿cómo diríamos? Que no estamos creciendo porque este que tengo aquí, este marido mío, no hace esto. Este marido mío no hace eso otro. Este marido mío no sabe enseñar el plan. Recuerden una cosa, ese es el único marido que ustedes tienen. Y como es el único, es el mejor que ustedes tienen. Recuerden también que ustedes están comparando. Les gustó eso a los hombres. Pero recuerden que ustedes viven con su esposo y ese es el que mantiene la familia de ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que alabarlo. Tienen que decirle cuán bueno enseñan el plan. Tienen que decirle la gran persona que es. Si ustedes no lo admiran, no lo quieren y no se lo demuestran, ¿qué otra persona lo va a hacer? Ustedes son los más que lo quieren y los dos juntos van a hacer el negocio. ¿Comprenden lo que les quiero decir? No lo comparen con nadie. Él tampoco debe comparar ustedes con nadie. No lo pueden comparar. Porque usted es lo único que tiene. Se tienen los dos juntitos. Ustedes los dos son uno. No se pueden criticar el uno al otro. Se tienen que querer mucho. Y como quiero mucho a mi marido, se los voy a prestar por un ratito. Mario. Hace varios años atrás, cuando yo estaba preparándonos para una reválida, ayudando a unos amigos míos que están preparándose para revalidar en el estado de Georgia, en una noche un compañero dijo: tú sabes, el problema de estudiar leyes es que uno viene y estudia leyes y después que termina, entonces tiene que revalidar y después que termina tiene que empezar la profesión. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí entienden, no sé cuántos son abogados aquí y entienden lo que cuesta establecer la profesión. Uno tiene dos oportunidades, uno puede empezar o solo o con alguien más. Si empieza con alguien más, normalmente el chimicuín, el chiquito de la corporación, y él ve, ¿sabe quién él ve, verdad? Ve por esto, ve por lo otro, ve acá, ve para allá. Él ve de la corporación. Entonces, la otra posibilidad es empezar un negocio propio como un profesional trabajando independientemente. Eso cuesta dinero. La mayor parte de las personas, y toma varios meses, varios años, en muchas ocasiones, establecer una clientela que pueda apoyar a uno. Ese comentario se hizo esa noche y yo dije: bueno, yo realmente no tengo ningún problema porque cuando yo me retire del ejército voy a tener una pensión. Y un amigo mío dijo: yo tampoco tengo ningún problema porque yo acabo de empezar un negocio propio en el cual a paso medio, a tiempo medio, voy a poder hacer $2,000 o $3,000 mensuales. Yo era coronel en ejército de Estados Unidos y me había tomado casi 20 años en hacer $3,000 mensuales. Y él me estaba diciendo que con un poco de tiempo iba a poder hacer $3,000 mensuales a tiempo medio. Yo quería saber lo que era ese negocio. Yo salí afuera y le dije: ¿de qué se trata? Y él sacó un potecito ¿cómo se dice? Un spray, spray aerosol de esos que usa como boronia. En aquel caso era uno que se llamaba lavender. Y entonces me dijo: mira esto, Y entonces los otros con nosotros empezaron a oler. Yo no quería oler $3,000 al mes. Yo estaba buscando cuál era el nombre de la latita. Y yo miré así y vi la A y vi Way al final. Y yo dije: ¿qué será eso? ¿Será Anyway, Amaway, Army Way? No sabía qué era. Y lo miré un ratito así, pero se fue. Al otro día yo fui a la oficina y ¿qué hice? Cuando uno tiene una pregunta, ¿quién le pregunta? ¿Quién es quien más sabe en la oficina? La secretaria. Pues le pregunté a la secretaria y dice: ¿tú has oído hablar de algo que se llama Way? Y me dijo: Amway. Tú no te vas a meter en Amway, ¿verdad? Y yo, no, seguro que no, pero lo quiero chequear aquí por un amigo mío. ¿Ustedes se creen que yo brinqué así, verdad? No, pero lo ve, el amigo mío y yo teníamos cierta credibilidad. Él era capitán de la línea aérea Eastern y además era un buen había sido un buen compañero de estudio. Entonces yo dije, bueno, lo segundo que hay que preguntarle al jefe, porque si la secretaria, uno tiene que buscar una segunda opinión, ¿verdad? Y entonces el jefe me dijo, no. Tú no te quieres meter. Mira, yo conozco a las dos personas que empezaron eso. Me dijo, y hasta preso por poco van. Yo le dije, sí, me dijo, sí, eran dos sargentos en el ejército en Newport News. Rich DeVos y Jay Mann nunca fueron sargentos. Y mucho menos en Virginia. Él sabía de dos personas que habían empezado un negocio en un sitio de Amway y asumió que eso fueron las dos personas que le empezaron. Entonces yo decidí descubrir realmente todo lo que podía de Amway para así poder salvar al amigo mío. Porque cuando lo cogieran en tanta trampa lo iban a meter preso y ni la reválida poder coger. En los próximos 3 meses yo empecé a hacer un estudio en análisis. Inclusive escribí a varios estados, al procurador general de varios estados para pedir información sobre la corporación. Todo lo que vino era bueno. Yo no entendía cómo funcionaba el negocio, excepto que era bueno. Chequeé con el sistema de crédito, entonces decidí que valía la pena entrar. Yo por poco pertenezco a esta organización y le voy a explicar por qué. Porque 3 días antes de yo entrar al negocio, vino una persona desde un sitio que se llama Columbus, Georgia, en Georgia, a auspiciar a un amigo mío. Cuando el amigo mío le dijo que no, él me conoció esa noche en la casa del amigo mío. Cuando el amigo mío le dijo que no, él dijo, ¿y Blanco y Mario? Él dijo, muchacho, mira, Mario está fojado de chavo, que era embuste. Dijo, no, porque yo me veía bien, lo ve, yo olía bien, me veía bien, vestía bien, pero de aquí, nada. Y entonces Mario está fojado de chavo y además está bien ocupado. Mira, él está envuelto en leyes, está envuelto en karate, está envuelto en deporte. Tiene un trabajo bestial que lo mantiene ocupado y si él no te da cuando lo invite, te da Blanca. Y ese muchacho regresó a Columbus, Georgia, sin ni siquiera invitarme a ver el plan. 3 días después yo entré en el negocio. Lo que él no sabía era que yo estaba, había decidido ya entrar en el negocio y lo único que hubiese tenido que decir era, yo estoy en Amway. Y yo hubiese entrado. O enseñarme el plan y yo hubiese entrado. Y ustedes dicen, ¿por qué yo le digo esto? Cuando yo me enteré de eso después, a mí me molestó. A mí me molestó que mi amigo hiciese una decisión por mí. Que decidiera con la otra persona que yo no necesitaba o no quería el negocio. Mi amigo no tenía el derecho de hacer este tipo de decisión sabiendo que iba a afectar mi futuro. Muchos de ustedes están mirando una lista de invitados. Y yo les digo esta noche, ustedes tampoco tienen el derecho de negarle a esas personas esta oportunidad. Ninguno. Hay muchas personas que necesitan este negocio. Y nosotros estamos haciendo decisiones por ellos. La única decisión que nosotros tenemos que hacer por ellos es la decisión que se hizo por cada uno de ustedes. Darle la oportunidad de hacer su propia decisión, nada más. Pero el negocio no fue así. Yo quiero que ustedes entiendan que la razón por la que yo entré en el negocio es porque varios años anteriores, una tarde trabajando en mi oficina, sentí un dolor en el pecho y me caí. Todo el mundo creyó que era un ataque al corazón. Me llevaron al hospital, me pusieron una serie me hicieron una serie de análisis. ¿Cuánto hay algo aquí que es enfermero, doctor? ¿Sí? ¿Alguien? Nadie. Cuando yo estaba en el hospital, me pusieron una serie de alambritos y unos chuponcitos y eso para chequearme, ¿verdad? Me tuvieron en la sala de condición crítica, ¿verdad? Cuidado intensivo. Y estaba allí. ¿Alguno de ustedes estaba en el hospital? ¿Alguno había llamado a la enfermera? Uno coge un botoncito y uno lo aprieta. y nadie viene. Y uno lo aprieta y nadie viene. Y uno lo aprieta y nadie viene. Si alguna de ustedes tienen esos cablecitos puestos, lo que tienen que hacer es así. Vinieron todas cogiendo enseguida. Tres días después decidieron que yo no tenía nada, pero por los próximos seis meses, me estuvieron en exámenes, día tras día. Finalmente el doctor me llamó y me dijo, mira Mario, te tengo que mandar a un sitio, o a Walter Reed, o al centro médico de Eisenhower. Yo estaba suficientemente tiempo en el negocio para saber que cuando uno lo manda a uno de esos dos sitios, el doctor o no sabe lo que uno tiene, o no sabe cómo curarlo. Y yo le dije, doctor, ¿qué usted cree que yo tengo? Y él me dijo, yo te quiero mandar allá para asegurarme. Y yo le dije, ¿asegurarte de qué? Me dijo, bueno, no, es una medida, ¿verdad?, preventiva. ¿Para qué? Y me dijo, yo quiero estar seguro, ¿pero seguro de qué? Y él me dijo, mira, encontramos una laceración en la parte baja del esófago. Y yo quiero que te hagan un examen y una biopsia, o quiero estar seguro de que eliminamos la posibilidad de cáncer. Tan pronto él dijo eso, yo sabía que tenía cáncer. Y yo le dije, doctor, ¿cuánto me queda de vida? Y me dijo, pero espérate, yo no dije que tú tienes cáncer. Yo sé que tú dijiste que yo no tengo cáncer, pero si tuviera cáncer, ¿cuánto me queda de vida? Y él me dijo, pero es que yo no sé si tienes cáncer o no. Yo lo más seguro es que no tenga. Y me dijo, pero si tuviese, ¿cuánto me queda de vida? Y me dijo, yo no sé. Y yo, ¿cuánto usted cree que me queda de vida? Y me dice, mira, si tú tienes cáncer, puede ser cualquier cosa. Puede ser 3 meses, 1 año. Yo enseguida sabía que me quedaban de 3 meses, 1 año. Esa noche yo guié a casa y llegué. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Yo tengo que salir mañana para Fort Gordon para unos exámenes. ¿Para qué? Me dijo, yo le dije, ¿me encontraron una hernia? Me dijo, sí. Me dijo, ¿cuánto tiempo va a estar? Y yo le dije, aproximadamente 2 semanas. Me dijo, ¿para una hernia? Yo dije, muchacho, está por acá arriba. La cuestión fue que Blanca esa noche se acostó a dormir pensando que yo tenía hernia, y yo me acosté a dormir sabiendo que tenía cáncer. Ella durmió y yo no. Yo guié al hospital al otro día y me internaron. Y esa noche me pusieron un salón abierto donde habían varias personas más durmiendo. A las 10 de la noche apagan la luz y todo el mundo se va a dormir. Y yo despierto. En esos tiempos yo no tenía muy buena relación con el Señor de allá arriba. En absoluto. ¿Usted alguna vez ha tratado de rezar después de 12 años? Empecé el Padre Nuestro en inglés y no me salió. Lo empecé en español y no me salió. Traté de inventar un rezo y no me salió. Pero sí me salió una cosa. Yo me senté y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer si yo me muero? Yo dije, y entonces un poquito más serio dije, ¿qué va a pasar de mi familia, con mi familia? Porque lo ves, si yo me moría en esos momentos, mi familia no tenía lo que tienen hoy. Y por primera vez traté de rezar y traté de pedir. Y dije, Dios mío, no me lleve en 3 meses. Dame 1 año, porque yo sé que en 1 año yo puedo hacer algo. Y eso es curioso, ¿lo ves? Porque en ese tiempo yo tenía 43 años de edad. 42 años de edad. Y había perdido 42 años de edad haciendo cosas sin desarrollar un futuro para mí y mi familia. Y esa noche, después de 42 años, pedía por uno. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos una serie de años frente a nosotros y los descuidamos para mañana tener que pedir que nos den uno más? ¿Cuántos de ustedes están en una posición hoy que si mueren mañana o se incapacitan, su familia puede subsistir? Yo espero que muchos de ustedes no estén en la posición que yo estaba. Muchos me decían, yo vivo feliz. Yo también vivía feliz. Yo hacía lo que me daba la gana cuando me daba la gana. Pero mi familia era feliz. Yo era una persona totalmente egoísta, pero no lo reconocía como muchos que lo somos. Afortunadamente, los exámenes vinieron negativos. Y cuando yo salí de ahí, decidí hacer de mi vida algo más. De vivir hoy como si no hubiera mañana, pero sabiendo que mañana lo iba a vivir también. Y fue bajo esa circunstancia que yo conocí a Amway. Ahora, ¿ustedes todos vieron los círculos? Yo no los vi. Yo estaba al 1500 y llevaba 3 meses en el negocio cuando vi los círculos por primera vez. 1500. Y ustedes dicen, sí, y quiero que sepan que la primera noche que yo entré en el negocio fue un domingo. Y entonces el piloto de la línea aérea vino donde me dijo, mira Mario, te voy a decir una cosa, estos productos de Amway son tremendos, ¿sabes? Yo le dije, mira Paul, precisamente, ¿tú podrías venir el domingo por la noche a casa a hablarme de eso? Y él me dijo, ¿puedo traer la esposa? Y yo decía, sí, seguro. Yo tenía un amigo que se llamaba Rodríguez. Y Rodríguez y yo teníamos otros negocios, vendíamos unas cuantas cosas y al por mayor y al detalle. Y entonces yo llamé a Rodríguez y le dije, mira Rodríguez, tengo un amigo mío Paul que va a venir a hablar de negocio con nosotros el domingo por la noche. Rodríguez entendió que Paul venía a hablar de los negocios que él y yo teníamos. Paul entendió que él venía a hablar para vendernos productos. Yo no le dije nada a ninguno de los dos. Nos sentamos esa noche y Paul empezó a tratar de vendernos productos y Rodríguez trató de empezar a venderle los productos. Y eso era un reto uno con el otro y Paul estaba perdiendo porque Rodríguez era increíble vendiendo. Entonces llegó el momento en que Rodríguez me dijo, ¿a favor de quién tú estás? En español, porque el otro no habla español, me dijo, ¿a favor de quién tú estás? Y yo dije, yo estoy a favor de nosotros, este negocio que él está hablando es un negocio bueno y vamos a entrar. Y él me dijo, bien, pero no firmes nada ni entremos en nada hasta que yo no le venda algo. Ustedes saben que Rodríguez le vendió esa noche 3 docenas de deodorantes. El sponsor de nosotros compró 3 docenas de deodorantes del enemigo cuando nosotros entramos en el negocio. Hay esperanza. Esa noche yo le dije, mira Paul, lo que yo quiero es entrar al negocio. Ay Dios mío, yo no tengo ni una pizarra. Me trató de enseñar el libro azul. Él miraba así el libro y lo viraba al revés y yo tenía que hacer así para mirarlo. Y finalmente esa noche dije, mira Paul, nosotros estamos adentro. Yo quiero empezar hoy para empezar a tener reuniones mañana. Y él me dijo, tú no puedes tener reuniones. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú no tienes un kit todavía. Entonces yo me enteré que había un kit. Y yo le dije, bueno, pues búscame el kit. Y me dijo, no, porque el warehouse no está abierto hoy y a mí yo no pido hasta el viernes. Hasta el viernes yo no puedo tener el kit, así que hasta el viernes no puedo empezar el negocio. Ese es problema tuyo, yo empiezo mañana. Y él me dijo, no puedo hacer eso. Y yo empiezo mañana. Yo me viré para donde Rodríguez. Le dije, Rodríguez, tú me invitas, vamos a tener un meeting mañana en tu casa. Tú invitas a uno y yo invito a uno. Entonces Rodríguez me dijo, ok. Entonces hicimos el meeting para las 5 de la tarde. Esa es una gran hora para hacer un meeting, ¿verdad? Las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Rodríguez y yo estamos en la casa. Yo sé que ustedes no hacen eso, pero nosotros, miren. 5:15, nadie venía. A las 5:20, y miramos por la ventana, 5:20, sonó un cajón en la entrada, y Rodríguez hizo así, miró y me dijo, el mío está aquí. Eso es como una puñalada así, ¿verdad? Y yo dije, no, pero el mío viene. Yo sabía que el mío venía porque trabajaba para mí. Entonces entraron y cuando está entrando Rodríguez me dice, tenemos que rezar. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, tenemos que rezar. Y yo le dije, muchacho, olvídate. No, tenemos que rezar. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque el que viene es un ministro de Adventista del séptimo día. Y ellos empiezan todos rezando. Y yo le dije a la mujer de Rodríguez, dame la Biblia. Y ella me dio la Biblia y yo abrí la Biblia. Y en ese momento entré el ministro y yo abro la Biblia. Y cuando abro la Biblia, donde estábamos, empecé a leer. Y entonces tuve la osadía de tratar de explicarle al ministro lo que decía eso. Él me ayudó un poquito. En ese momento, y entonces dijo, vamos a rezar. Y entonces él rezó. Y sonó un poquito mejor, la verdad. Mío. Y entonces entraron y empezamos la presentación. Ahora yo quiero que ustedes sepan que yo jamás había visto un círculo en mi vida. Así que, ¿qué círculo podía poner? Ninguno. Yo no sabía ni cómo funcionaba el negocio. Pero yo había leído un libro que se llamaba Piense y hágase rico. Y hay un capítulo que se llama Los 6 fantasmas del miedo. Y yo cogí esos 6 miedos. Y empecé con el primero. Y yo dije, el primer miedo, eso fue a las 5:30. A las 9 de la noche, después de acabar el tercer miedo, Rodríguez dijo, un momento, time out, vamos a coger un break para comer. Él había ido a un sitio que en Kentucky Fried Chicken había traído unos pollos, y entonces cogimos un break y nos fuimos a la cocina a comer. En la cocina pusimos la televisión mientras comíamos, de nuevo, porque teníamos que entretenernos. Yo era un líder tremendo desde el principio, porque tanto se acabó de comer, el programa que estaba a mí me gustaba, y yo le dije, no nos movemos aquí hasta que no acabe el programa. A las 9:30, yo dije, ok, y empezamos el cuarto miedo. A las 12:30 de la noche, 11:30 o 12:30 de la noche, acabé con el sexto miedo, y entonces fue el cierre, ¿no? Y el cierre fue bien sencillo. Yo le dije, yo le he hablado esta noche de las posibilidades que ustedes tienen en la vida de tener un futuro mejor si ustedes vencen los 6 fantasmas del miedo. Yo los puedo ayudar a vencer 5 de ellos si ustedes pueden vencer el fantasma de la crítica social. Juntos podemos vencer, juntos seremos ricos. ¿Quién está dentro? Y el que yo invité dijo, ¡yo! Algunos de ustedes están sentados esperando tener el plan perfecto. Entusiasmo, auspicia. Yo no sabía un divino del negocio. Y el padre mío sabía 2 divinos menos. Y auspiciamos esa noche. Pero tuvo un pequeño de problema inmediatamente. Porque el como sabíamos ya del kit, a veces un poquito de conocimiento es bestial, ¿verdad? Y entonces le dijo. Yo dije, él me dijo, ¿y qué hago ahora? Y yo dije, bueno, necesitamos un kit. Tan pronto le dije, sabía que había metido la pata. Porque yo no tenía kit, mucho menos él. Y él me dijo, bueno, dame el kit. Y yo dije, no lo tenemos. Y entonces la mujer le dijo, ¿y cómo vamos a entrar? Y yo dije, eso es fácil. Yo le dije, Rodríguez, busca un pedazo de papel. Me dijo, ¿qué clase de papel? Y yo dije, cualquier pedazo de papel, un papel en blanco, eso con línea o algo así. Acuérdense que yo era esto, ¿verdad? Estudiante, graduado del Colegio de Leyes. Digo, un doctorado a nivel de PhD en un colegio de leyes, pues yo sabía de contrato. Entonces yo cogí mi papel, lo abrí, puse una línea así en la mano izquierda y en letra de molde puse el nombre de él. Y pasé otra línea a mano derecha y en letra de molde puse el nombre de ella. Le dije, él firma aquí, está en blanco el papel. Él está tan embollado que firme el papel. Ahora la mujer es más lista y la mujer me dice, ahí no dice nada. Y yo miro el papel y yo digo, yo lo sé. Y uno tiene que, ¿verdad?, estar, saber lo que está haciendo. Yo lo sé. Yo, pero no tiene que preocuparte porque yo lo voy a firmar también. Entonces puse otra línea, puse mi nombre en forma de molde, ¿verdad?, y lo firmé y le dije, ahora firma tú. Entonces ella me miró y me dijo, ahora sí. Tenemos que tener entusiasmo, tenemos que tener confianza en lo que tenemos en la mano. Yo sabía que el negocio era bueno, no sabía cómo funcionaba bien, pero sabía que era bueno. No sabía cómo presentarlo, pero sabía que no había otra opción. Y entonces me viré para donde el ministro, y como yo soy católico y no sabía cómo decirle al ministro, le dije, padre, ¿y usted? Y el ministro me quedó mirando y dijo, no, hijo, no, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, señor. Me dijo, ¿tú crees que tú puedes venir este sábado a hablar en la iglesia? Y yo dije, no, pero Rodríguez va. Pues yo iba a vender jabón. Ese fue el inicio mío en el negocio de Amway. 6 meses pasaron. Y les digo esto porque en los primeros 3 meses, así, enseguida, el primer mes, llegué a la oficina y el primer mes hicimos un pibe bestial. $5.18. Entonces yo, tan corneta, fui a la oficina y lo enseñé. Ajá, pues María, se rieron tanto de mí que yo creí que jamás iba a poder volver a trabajar allí. Pero el próximo mes tuve un PB de $100 y pico. Y el tercer mes un PB de $200 y pico. Y el cuarto mes un PB de $200 y pico. Y el quinto mes un PB de $200 y pico. Y el sexto mes nos embollamos y tuve un PB de $60 y pico. Y era todo, o la mayor parte, pues yo creo que estamos usando 2 productos de los otros 3 distribuidores que teníamos. Y entonces, una noche yo fui a un meeting, a una reunión, y cuando llegué allí había una persona sentada y todo el mundo le estaba felicitando. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijeron, llegó. Está en el segundo mes de cualificación para directo, llegó a nivel de distribuidor de plata, director de plata. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso. Pero yo fui y la felicité. Felicidades, me alegro mucho que haya... Y ella me dijo, sí, ¿cómo te llamas? Yo digo, Mario. Es así, Mario. Y me dice, ¿y cuándo tú vas a romper? Yo no tenía la menor idea de lo que quería decir la pregunta. Pero me sonó bien la contestación. Yo le dije, este mes. Estábamos al 14 de octubre, quedaban 16 días para el fin de mes. Y ella entonces, en vez de quedarse callada, se levanta y dice, atención, óiganme, Mario rompe este mes. Y todo el mundo se paró y me aplaudió y me felicitó. Y aquí entre nosotros me gustó. Esa noche yo llegué a casa y desperté a Blanca. Blanca tiene una migraña y yo digo, negra, hey, levántate. Y ella, ay, dime. Y yo le digo, hacemos directo este mes. Ella dijo, ¿qué? Hacemos directo este mes. Y me dice, ¿tú sabes dónde está el PB? ¿El PB? Y yo le dije, ¿el qué? Y el PB, yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, tenemos que llegar a 7.500 y no estamos ni a 600. Y yo, eso no importa. Este mes, ya yo le dije a esa gente en la actividad esa que decíamos este mes. Esa fue la noche que yo le dije a Blanca que yo necesitaba su ayuda. Esa fue la noche que yo le dije, nosotros hacemos, vamos a hacer directo. Yo estoy en este negocio por vida. Esa fue la noche que hicimos la decisión. Pero nos quedaban 15 días. Al otro día, 15 días. 600 de PB. Yo reuní a todo mi grupo, los cuatro. Y tuve mi primer seminario. ¿Qué vamos a hacer? Después de esa reunión y al final de esa semana, y con 3 días para terminar el mes, estábamos a $1,200 de PB. Pero 1,200 es un montón para llegar a 7,500. Pero en esos 3 días, si me preguntan cómo, yo no sé. Si me preguntan por qué pasó, tampoco sé. Pero cualificamos ese mes con 7,800 puntos. No es cuando tú llegas a 7,500 que haces la decisión. Tú haces la decisión primero. Y después que la decisión está hecha, entonces no hay ningún problema. La decisión tiene que ser, ya yo estoy ahí. Pero hay algunos de nosotros que nos planificamos llegar a 7,500, o a 1,500, o a perla, o a esmeralda, o a diamante, o al nivel que sea. Y a mitad de mes, miramos dónde estamos y decidimos en la circunstancia y en la data, el dato que tenemos en esos momentos frente a nosotros, si vamos a hacerlo o no. Lo que muchas personas no comprenden es que la mayor parte de los éxitos en el negocio ocurre en los últimos días de esfuerzo. Uno normalmente, ¿cuándo uno llega al 25%? El día que pasa 7,500. Y hasta el último día de mes, hasta el último minuto, todavía hay oportunidad. La mayor parte de nosotros dejamos de luchar a mitad de mes. Yo no tenía más que medio mes para luchar, así que no me tuve que preocupar por eso. Una vez la decisión se hace, la meta se alcanza. Y no es mucho problema. Llegamos a 25% y yo quiero que ustedes entiendan que cuando en el proceso de 0% a 15%, yo lo sabía todo. Yo no creía ni en la luz eléctrica. Si no se hacía como yo decía, no se hacía. Y si ustedes piensan que por qué me tomó solamente 15 días en llegar al 25%, porque en esos 15 días yo hice lo más brillante que se me ha ocurrido a mí hacer en este negocio. Fui donde el auspiciador mío y empecé a escuchar. Y por eso, durante ese periodo de tiempo corto, logré no aprender del negocio, pero logré progresar en el negocio, aún sin saber lo que hacía, haciendo lo que otros me enseñaban. Hoy así le puedo decir una serie de historias. Una serie de historias de las cosas que nos han pasado a nosotros en el negocio. Muchos de ustedes tienen metas cifradas que piensan alcanzar. Hay dos factores que son sumamente importantes. Primero es mantenerse dentro del sistema, mantenerse dentro del patrón. Y segundo es aprender de la experiencia de aquellos líderes que están ya establecidos. Hace varios años atrás, Rich DeVos y Jay Van Andel empezaron este negocio. Cuando empezó había una jungla, no había ni siquiera un sendero. Y ellos entraron con machete y cortaron jamitas y llegaron al otro lado, a campo abierto. Pero en vez de seguir, regresaron. Y consiguieron otras personas como Charlie Marsh y Bernice Hansen. Y otro de los viejos, de la vieja guardia, Joe Victor. Y fueron otra vez y abrieron un senderito un poquito más ancho, porque eran más. Y entonces regresaron. Y entonces tenían ya mejores herramientas y salieron los Dexter Yeager. Y tenían mejores herramientas y abrieron un sendero más ancho. Y entonces ya la jama no le daban cuando uno, ya no nos arañaba ni se cortaba. Ya se podía caminar un poquito más rápido. Y entonces el negocio siguió creciendo y ese grupo volvió otra vez al principio y consiguió mejores herramientas. Y se abrió un sendero más ancho y lo pavimentaron. Pero durante todo ese proceso, era un proceso de educación y de purificación del sistema. Y siguieron saliendo otras personas y esas personas fueron y no solamente ayudaron a reabrir el sendero y a pavimentarlo, pero establecieron un expreso de varios cajiles. Y hoy solamente ustedes y nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos en el cajo de nosotros, prenderlo y apretar el acelerador y llegar al otro lado en el tiempo que quejamos. Porque ya no existen obstáculos en esa pista, excepto nosotros mismos. Si el carro de ustedes no está corriendo por ese expreso a 100 millas por hora, es porque el chofer, ustedes, no están acelerando. La carretera existe y también el carro. El conductor hace la diferencia. Cuando uno entra en este negocio, hoy no solamente nos entregan el automóvil y nos enseñan a guiar, sino que nos dan el mapa, el patrón, para llegar allá lo más pronto posible. A muchos se nos olvida eso y tratamos de hacer nuestra propia carretera. Algunos de ustedes mañana van a tratar de correr en su propia carretera. No espera que yo lo siga. No esperen que yo lo siga. Hay un viejo dicho que dice: no camines detrás de mí, porque a lo mejor yo no te enseño el camino. No camines frente de mí, porque a lo mejor no te sigo. Camina al lado mío y vamos a ser amigos por siempre. Los líderes de esta organización quieren que ustedes sean amigos por siempre. Por eso muchas veces, aunque podrían estar caminando muy al frente de ustedes, regresan para que ustedes puedan caminar al lado de ellos. Hay un último tópico que quiero cubrir. Y me gusta cubrirlo con un cuentecito. Y es un tópico que tiene que ver con el por qué muchos de nosotros no alcanzamos nuestras metas. Muchos de nosotros no alcanzamos nuestras metas porque ciframos todo nuestro esfuerzo en experiencias pasadas. Y hace mucho, mucho tiempo, en el estado de Georgia, en un invierno crudo, un invierno cruel, un gatito blanco, pequeño, medio raquítico, sin comer, empezó a caminar por el bosque. La temperatura estaba aproximadamente a 20 sobre cero. Y el gatito llegó y a lo lejos vio una luz y dijo: ¡ay, si fuese una casa! Y según se fue acercando, sus sueños empezaron a convertirse en realidad y vio la casa. Y según se acercó más, vio que en la parte de atrás de la casa había un salón de juego y una puerta de cristal grande. Y se acercó a la puerta de cristal y vio adentro los niños de la casa jugando. Y los vio que estaban jugando en pantaloncitos cortos y camisetitas. Y dijo, ahí adentro está caliente. Si tan solo yo pudiese entrar, si tan solo yo pudiese estar ahí, quizás sobreviviría la noche. Y el gatito corrió por el frente de la casa y levantó sus patitas y arañó en la puerta. Y arañó en la puerta y arañó en la puerta y finalmente la puerta se abrió. Y un hombrón grande lo miró. Y antes de que el gatito pudiese saber lo que hubiese pasado, el hombre le dio una patada. Y el pobre gatito voló por el aire, dio 3 o 4 vueltas, cayó en la nieve y corrió hacia el bosque asustado y adolorido. Oh, muchos de nosotros hemos recibido, cuando estamos enseñando el plan, esa patada. Muchos de nosotros también hemos cogido al bosque adolorido. Pero muchos de nosotros, como el gatito, ha regresado al otro día. Y el gatito regresó al otro día y miró por la ventana y vio otra vez el espectáculo de los niños jugando adentro, y la temperatura había bajado como a 15 bajo cero. Y el gatito dijo, si nada más yo pudiese entrar. Y corrió otra vez a la puerta del frente y aruñó otra vez en la puerta y aruñó y aruñó. De la misma forma que nosotros seguimos invitando personas al negocio, aun cuando nos dicen que no. Y finalmente se abrió la puerta. Y el mismo hombrón salió. Y el mismo hombrón le dio otra patada. Y el pobre gatito voló por el aire y cayó en la nieve y cogió asustado. Y se metió en el bosque. La temperatura siguió bajando. De alguna forma milagrosa el gatito sobrevivió. Y el próximo día, por la noche, ya no aguantaba más, débil, casi moribundo, se acerca por la ventana y ve que los niños en la chimenea están comiendo, cogiendo marshmallow y quemándolo y comiendo hot dogs y salchicha y algunas cositas. Y él los ve que están jugando en camisita y pantaloncitos cortos. Y dice, si yo pudiese entrar. Y corrió otra vez a la puerta del frente y levantó la patita para aruñar. Y se acordó de las patadas que había recibido los días anteriores, como nosotros cuando vamos a invitar nos acordamos de los no y de los mal ratos que pasamos. Y levantó la patita otra vez y volvió a acordarse de las patadas y los dolores y el sufrimiento que pasó, y bajó su patita. Y una tercera vez intentó, y el dolor de las experiencias anteriores fue más fuerte que su condición, su hambre. Y el gatito se fue esa noche y se acostó en una esquinita de la casa, afuera. La temperatura bajó a 25 bajo cero. Y el gatito se congeló y murió. Lo que el gatito no sabía era que el hombre estaba trabajando esa noche. Y si él hubiera aruñado en esa puerta hubiese abierto, como abren muchas puertas de oportunidades para nosotros. Y los niños hubieran venido, lo hubieran recogido el gatito, y la emoción y el cariño que le hubiesen dado hubiera sido increíble. Y hubiera pasado esa noche, y una vez hubiese entrado y hubiera tenido ese momento de satisfacción y de amor, no solamente hubiese sobrevivido, pero quizás hubiera encontrado un hogar. Muchos de nosotros hacemos como el gatito. No se defrauden a sí mismos. No permitan que las experiencias pasadas les roben la oportunidad de tener un futuro mejor. Sigan arañando. Sigan arañando, y mañana, en el mañana, cuando el pelo se llene de canas y los años pasen y estemos un día sentados en el balcón de nuestras casas mirando el álbum de nuestras vidas, los retratos de nosotros serán en colores, porque tuvimos el valor y el amor de seguir para adelante por el beneficio del mundo. Que Dios los bendiga.